unidad de producción radiofónica Valecillos en Onda de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos en San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. Buenos días, Gabriel. Buenos días, mamá. Papito, recuerda lavarte las manos. Y usar el tapabocas. Mamá, los síntomas del COVID-19 son... fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, pérdida del gusto y olfato. Mensaje que le enviamos a todos los estudiantes de la escuela Juan Antonio Román Valecillos. Quédate en casa. Les habla la familia León Ramírez. Gracias. Mensaje de la Unidad de Producción Radiofónica Valecillos en Onda, de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos en San Cristóbal, Estado Táchira.